¿Cuánto vale el dólar? Que vuela, crece y gatilla. Hagamos una lista. Una parrilla vacía, un amigo lejos, el llanto de una abuela. Todo y cualquier suelo. Algo llamado soberanía, algo llamado derechos. Mujeres, cuerpos fríos, descansando en algún cajero. Comida revuelta del basurero. Doctrinas de usureros, carroñeros, ventajeros. Juguetes rotos, palabras censuradas, postres sin servir, agua que no se puede beber. Cuesta sangre, tiempo, sudor, lágrimas, tiempo, vida y algunas aplicaciones. Vale también caras, muchas, que no tienen rostro, sino manos, que no agarran, no tocan, no tactan, solo trabajan. ¿Y cuánto cuesta el dólar? 60 pesos. Solo un necio confunde el valor con el precio. Una marea furiosa avanza y avanza. Deshace cada fachada de la ciudad que fue tuya. ¿Qué vas a hacer esta noche tan fría si no hay dónde esconderse? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? El alma rebosante de mi leche jamás será profanada. El alma rebosante de deleite jamás será profanada. En una vida de intensidades hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Aprovechar el envión de la belleza para crear algo nuevo. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el que fuego. Que se aviva. Con la sensación de esos otros mundos. Con la sensación de que estamos vivas. Que se aviva. Con la poderosa sensación de lo singular de la riqueza de nuestra oportunidad. Ardan. Ardan. Ardan. Bienaventurades quienes se dejen transformar por la fuerza de los incendios y disfruten de arder en el fuego que inunda en eternas nieblas. El purgatorio. Bienvenidos a otra emisión del Purgatorio, la voz que estaban escuchando recién en nuestra querida comandanta y capitana Juliana Moreno. Y la voz que escuchamos a continuación, que volvió, que resucitó, que resurgió de las cenizas, Mauro Salina. ¿Cómo estás, querido? Muy bien. Te extrañé. Ay, yo también les extrañé a todos. Y quien tan amable me presenta y me da la bienvenida otra vez, como siempre, Belén Valenzuela. Y además tenemos un ejército invisible y visible de personas que hacen posible perdón, este programa, este espacio, este aire, como Mylix, que con sus dedos mágicos nos está dando la voz y la música. Y también, bueno, varias sorpresas que van a ir pasando, como por ejemplo, bueno, no puedo mantener mi ansiedad, la orácula. Así es, para saber qué onda, qué es lo que se viene, cuáles son esas energías en esta nueva y poderosa luna y en este nuevo y poderoso mes. Y le mandamos un abracito a Flor Interestelar, que hoy no va a poder estar. Sí, va a estar. Bueno, pero en... no en carne, pero sí en espíritu. Como siempre. Bueno, ya rompimos toda la magia. Hoy vamos a diferenciar lo que es el precio del valor. Uh-huh. ¿Y cuánto vale una hora para vos? Depende haciendo qué. Y no sé, haciendo lo que más te gusta. Claro, claro. Estoy como intentando ponerle un precio más alto. Estoy intentando valorarme un poco más. Porque siento que hay mucho, mucho abuso. Muchísimo abuso. Se abusan de nosotros porque no tenemos con qué defendernos. O sí, pero bueno, nos tienen en la cuerda. Creo que las crisis económicas sacan lo peor de todas las personas. Que también obviamente que hay mucha solidaridad y mucho amor. Pero que la avaricia, pero que los sentimientos más negativos se ponen mucho más crudos. Entonces... Hay mucho desprecio, hay mucha desvalorización, hay mucha devaluación. Es momento de eso, de decir, bueno, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto valgo yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué precio me ponen? ¿Cuánto estoy dispuesto a o dispuesta a ceder? ¿Cuánto valen los valores, no? Sería, ¿cuánto vale la moral, la ética, la bondad? No sé, y todo... esos como sentimientos que no tienen precio, que la dignidad, por ejemplo, no se puede poner un precio... ¿Cuánto vale? Claro, no se puede. Por lo menos nosotros desde nuestro lugar decimos que la dignidad no se pierde. Hay que valorarse más y hay que ponerse un precio bien alto. Porque, como decía... la señora, si te ven mal, te maltratan. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. La mañana se pasea en la playa empolvada de sol. Brazos, piernas amputadas, cuerpos que se reintegran, cabezas flotantes de caucho. Al tornearle los cuerpos a los bañistas, las olas alargan sus virutas sobre el aserrín de la playa. Todo es oro y azul. Las sombras de toldos. Los ojos de las chicas que se inyectan novelas y horizontes. Mi alegría de zapatos de goma que me hace rebotar sobre la arena. Por 80 centavos los fotógrafos venden los cuerpos de las mujeres que se bañan. Hay kioscos que explotan la dramaticidad de la rompiente. Sirvientas cluecas, sifones irascibles con extracto de mar. Rocas con pechos algosos de marinero y corazones pintados de esgrimista. Bandadas de gaviotas que fingen el vuelo destrozando de un pedazo blanco de papel. Y ante todo está el mar. El mar. Ritmo de divagaciones. El mar con su baba y su epilepsia. El mar. Hasta gritar basta. Como en el circo. La calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza. Aquellas filas infinitas saliendo de central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro. solo está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Nos encontraremos en otro carnaval. Con lo raro, lo diverso, lo que se escapa de los binarios agobiantes. Es con lo rechazado, lo que no encaja porque no se lo puede medir con la vara del sistema. Es con todas esas tempestades que nos habitan que hacemos radio. No, si te interesas en mí, quiere decir que te estás interesando en vos. No soy muy interesante. Sí sos interesante. Sos lindo, sos inteligente. Anda, no te burles. No me estoy burlando, de verdad. Está todo dentro tuyo, pero no lo puedes ver, no lo puedes sacar. Ay, estoy tratando, pero no es fácil. Sí es fácil. Mirá, vení, te voy a mostrar. Vení. Mirá, mirate en el espejo, ¿qué ves? Dale, ¿qué estás viendo? Veo una piba maravillosa. Ay, gracias. ¿Y al lado de la piba qué ves? No sé. Dale, bien, estás progresando. ¿Vos decís? Sí, porque antes veías algo que no era interesante, pero ahora no ves nada. Eso quiere decir que limpiaste el lugar. Ahora lo tenemos que llenar. Ese vacío lo tenemos que llenar con algo. Mirá, mirá bien enfrente tuyo. ¿No hay nada que te interese? No mucho. Mírate bien a los ojos. ¿Qué ves? ¿Bondad? Sí, hay mucha bondad. ¿Y qué más ves? Que no está tan mal. Está muy bien. Hay mucha dulzura. ¿La puedes ver? Quizá algo. Sí. Hay mucha dulzura y mucho amor. Y es necesario que salga. Y sí, hay mucho amor. Demasiado, tal vez. Decime que me amás. ¿Perdón? ¿No me amás? Mucho. Quiero decir, no sé. Siento como un tipo de afecto que puede ser amistad, pero algo así como... ¿Me amás o no me amás? Desde el primer día. Desde el primer segundo. Bueno, entonces decímelo. Es difícil de decir. ¿Sabes por qué? No. Porque nunca nadie te lo dijo. Entonces es difícil amarse cuando nunca nadie te demuestra lo que es. Sí. Te amo. ¿Viste? Recibiste amor. Ahora puedes dar un poco de amor vos también, ¿dale? Te amo, Ángela. ¿O cómo era tu nombre? Tenés razón. Ahora decímelo de vuelta, sin mi nombre. Te amo. Bien. Ahora mírate a los ojos y decítelo a vos mismo. Dale. No puedo. Sí podés. Mirá tu cuerpo cómo está todo arruinado por la falta de amor, por la falta de confianza. ¿No ves que te mereces tu atención? No rechaces tu cuerpo lastimado, que te soportó tanto tiempo y que nunca se quejó. Decile que te importa, que tiene lugar, que se lo merece. Te amo. Te amo. Estoy orgullosa de vos. Vamos a comer algo, tengo hambre. No puede ser. Te obsesiona la comida. ¿Tenés un problema emocional? Esa es mi frase. Tenés razón. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entrá en Instagram a @elpurgatorio.org. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Quiero que me rapte un ovni. Que los extraterrestres me digan lo que tengo que hacer para escribir una novela y hacerme millonaria. Si escribo una novela sobre extraterrestres, me puedo hacer millonaria. Si hago un pozo en el patio de mi casa y encuentro un ovni enterrado hace años, puedo hacerme millonaria. Quiero que me rapte un ovni por 2 años y que me dejen escribir una novela. Si me caso con un millonario, puedo pedirle una casa en el campo para tirarme a leer novelas toda la noche y esperar a ver pasar un ovni. Si escribo una novela sobre un tipo que es abducido por extraterrestres que quieren invadir la Tierra, puedo hacerme millonaria. Si digo que me raptó un ovni, puedo ir a la tele a contar mi experiencia y luego hacer de una secta. Y si le pido el 50% de los ingresos a todos los discípulos de mi secta, puedo tener una cuenta millonaria en el banco. Pienso que nunca voy a escribir una novela. Y que nunca voy a ser millonaria. Y que nunca voy a ver un ovni. Y que cada día estoy más vieja. Do En cada una de las 16 antiguas lenguas nos nombramos mujeres, lesbianas, racializadas, migrantes, campesinas, indígenas, negras, originarias, afro, travestis y trans. Orénico, cuñá, lesbiana, trans, atravesticuera, upecuera, abacambacuera, oñemboqueva. Nuestro grito estalla la norma heterosexual, binaria y patriarcal. Sacude los 36 rincones de nuestros pueblos preexistentes y refunda el ciclo milenario de los calendarios que el Estado y la Iglesia no podrán detener jamás. Somos las y les que vuelven porque fuimos siempre. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año en La Plata, territorio querandí, gritamos. La Plata, pe. Querandí, cuera, aretame, rosa, pucay. Somos plurinacional. Orénico, apretate, taiwaba. Kaita, hachi, plurinacional. Omi, plurinacional. Ñandeja, e, plurinacional. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Seguinos en nuestras redes www.somosplurinacional.wordpress.com. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. En las decisiones, como en el alcohol, no hay que mezclar, a menos que quieras mucha joda y después una buena resaca. Purgatoria presenta La Orácula. Todo lo que tenés que saber para tomar buenas decisiones. Ahora sí llegó el momento de recibir a nuestra brújula espiritual del purgatorio. Nuestra queridísima Janina Cuello. Aplausos. Jan Cuellos en Instagram para consultas. Arroba Jan Cuello. Arroba Jan Cuello. Y trabajos. Bueno, 26 de septiembre. 26 de septiembre. ¿Dónde nos encontramos energéticamente y en el cosmos? Primavera. Dentro de la primavera. Primavera, mes Libra. Hoy, luna en Virgo, pero el sábado tenemos... Luna en Virgo. Luna en Virgo. Una luna que necesita mucho orden, sobre todo, organización. Sobre las cartas, la mesa. Sí. Mañana, al mediodía, vamos a tener un trígono muy lindo entre la luna en Virgo y Saturno en Capricornio. ¿Qué quiere decir ¿Qué eso? Quiere decir? Muchos conceptos. Saturno va a ayudar a que la luna cumpla lo que necesita. La luna siempre son necesidades, habla de necesidades emocionales. Y en Virgo necesita orden, necesita organización, necesita que todo esté hecho a la perfección. Puede caer en esto de que siente que nunca está perfecto y entonces siempre posterga una entrega, por ejemplo. Pero bueno, la idea es hacerlo lo más limpio, lo más puro posible. Y Saturno va a ayudar a que esta necesidad de la luna se pueda concretar. Lo que cada uno tendría que hacer es fijarse en su carta natal, donde tiene a Virgo, donde está aproximadamente el grado 13 de Virgo, si tiene planetas importantes ahí. Y bueno, es una muy buena energía para impulsar algo del tema de Virgo en cada carta natal, digamos. Como para organizar las cosas que hay que organizar o patear. ¿Hay que hacer intenciones? Hay que hacer intenciones para el sábado. El sábado tenemos la luna nueva en Libra, sol y luna juntitos ahí. Es una luna muy potente porque va a estar muy cerca de la Tierra, va a estar en el punto más cercano que puede estar. Entonces va a pegar de lleno. Sí, se va a sentir. ¿Se va a ver grande? No, luna nueva no se va a ver. Ah, no, luna nueva, claro. Se va a sentir mucho porque la luna rige las mareas, el pueblo, las mujeres sobre todo, pero también las necesidades emocionales. Entonces, si estás embarazada y estás por parir, probablemente sí. Lo tengas el sábado. Y si no, también te vas a sentir muy sensible, seguramente. Pero bueno, esto hace también que sea muy potente y por eso es muy importante que hagamos las intenciones relacionadas a Libra. Que empecemos a proyectar. Sí, que empecemos a pensar qué es lo que queremos manifestar en una relación. Libra nos habla de las relaciones, no cualquier tipo de relación, sino esas relaciones que estamos codo a codo, hombro a hombro, donde yo doy algo esperando recibir otra cosa a cambio. No es que te doy porque sí, el amor incondicional, no. No a cualquier precio. No, claro. En Libra las relaciones son de par a par. Por eso también no solamente habla de una pareja, sino también se puede tratar de asociaciones, de momentos en donde hay que firmar algún contrato. Es esto de bueno, poner en la balanza qué quiero, qué doy y buscar un equilibrio. Un balance, valga la redundancia. De todo eso habla Libra y la luna nueva es a las 3:30 más o menos de la tarde, el sábado, así que 8 horas antes, 8 horas después. Cuadernito, lapicera linda con colores y hacer las... Mala. Y hacer las intenciones. Y esas intenciones tienen que estar enfocadas en esta energía. Claro, y acuérdense... Recuperar la lapicera que le robaron a Abel. Y que sufran los que me la robaron. Los culpables. No, recuerden que no es cuestión de hacer 20 intenciones, ni siquiera 10 intenciones. Con una realizable, ya está. Una, dos, tres, se abre un portal de energía de 6 meses. El año que viene, cuando el sol esté en Aries y sea la luna llena... de Libra, es ahí donde si nosotros trabajamos sobre las intenciones que escribimos, vamos a poder recoger los frutos y vamos a haber manifestado eso que quisimos. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia y trabajar y ayudar a la energía que está disponible, pero tenemos que estar despiertos para... Atentes. Para poder utilizarla. Me sigue provocando como la curiosidad de que la luna esté tan cerca, pero no la podemos ver, y así todo, como que su energía y su fuerza como tiene una influencia en todos nosotros. Claro, que esté en su fase nueva, que esté oscura, no quiere decir que no esté. Siempre está ahí. Es como el cuco del armario. Siempre está. Siempre está. Siempre está ahí. Después, si hablamos de Libra, tenemos que hablar de Venus, porque Venus es quien rige a Libra y se encuentra ahora en Libra. Entonces es muy importante el tema del valor, ya que estamos hoy tratándolo también acá. Es muy importante en el mes Libra preguntarnos y ver cómo nos estamos sintiendo respecto a nuestras capacidades, a lo que somos, a lo que hacemos, si estamos valorándonos, si estamos regalándonos en cualquier actividad que estemos haciendo, si estamos sobrevalorándonos también, tampoco está bueno. Entonces Libra nos habla también de eso, de todo lo que tiene que ver con Venus. ¿Cómo sabemos en qué Venus estamos? Ahora estamos con Venus en Libra. Venus está transitando pero, Libra. Pero ¿cómo nos impacta a nosotros? Claro, para saber qué relación tenemos nosotros con la energía de Venus, tendríamos que ir a nuestra carta natal y fijarnos dónde está Venus, en qué signo, en qué casa, y eso nos va a hablar mucho de cómo nos relacionamos, del tema del valor y también del placer, de qué nos da placer y en qué casa. Por ejemplo, un Venus en Tauro en casa 5... Él, viste, siempre tiene que hablar de él. No lo puedo evitar. Necesito saberlo. Bueno, Venus en Tauro está súper cómoda porque Venus rige tanto a Libra como a Tauro. En Libra es más mental, más esto de, bueno, voy a darte esto para recibir esto a cambio. En Tauro es mucho más sensual, más sensorial, más de los placeres que de la carne. Claro, los cinco sentidos. Está muy cómoda ahí. Y en la casa 5 habla de del placer en la autoexpresión, en la creatividad, de la belleza también, en eso, de la chispa interna. Está muy bien Venus. Ahí habría que ver qué aspectos hace. Por ejemplo, no en tu carta, Mauro, pero ahora en el cielo Venus está haciendo una cuadratura a Saturno. Y ese es un aspecto bastante extenso. Y puede pasar que en estas cuestiones de relaciones, de vínculos cercanos, haya como una de las partes sienta mucho pesimismo y la otra no, o haya trabas en la relación, o ya no, como que ya no nos cabe una y lo que no va, no va, lo que no suma, resta y... Goodbye. Tal cual. Está pasando eso, hay una tensión en eso y también... Básicamente es mi historia con yo contra todo el mundo. Contra todo el mundo. Estás viviendo en una cuadratura. Sí. Que es mi casa, básicamente. La cuadratura es mi casa. Bueno, si hablamos del mes Libra, Libra es un signo cardinal. Y eso está buenísimo porque habla de que la energía que estaba siendo mutable, esto de dispersión, de oscilación, empieza por Virgo, ¿no? Virgo es como un signo mutable, había mucha energía en Virgo, en Piscis con Neptuno y muchas conversaciones entre ellos dos. Entonces ahora la energía pasa a signos cardinales y pasamos de esta dispersión, los signos mutables son muy dispersos y oscilan, se adaptan, eso está bueno porque se pueden adaptar tanto a un lado como al otro, pero si hablamos de querer iniciar un proyecto o de querer, cuando ya lo iniciamos, ir paso a paso y buscando mejorar. Avanzar. Claro, la energía cardinal, que es la que ahora estamos empezando a tener, es como más tenaz. Entonces vamos a fluir mejor con eso que queremos. Se la banca más. Se la banca más. Y si a eso le sumamos que los planetas están dejando de retrogradar, Saturno ya directo, Júpiter ya directo, se vienen unos meses de planetas todos directos, entonces los proyectos se desestancan y empezamos como a avanzar y a recoger frutos, si es que estuvimos haciendo los trabajos que tuvimos que hacer también, ¿no? Porque no es que de repente arranca directo el planeta y todo sale bien porque sí. Porque simplemente lo deseo. Claro, no, porque el universo quiso, no. Esto es un proceso constante. Pero sí, la energía se desestanca y empezamos a avanzar. Y que se desestanque entonces, porque... Yo necesito... Está muy estancado, Mauro. Estamos con el retorno, nosotros. El retorno nos está pegando medio heavy, sí. El retorno. Son como pequeñas dagas que me van hinchando de a poquito. Vas sintiendo. Las responsabilidades. Las responsabilidades, los límites, las trabas, las dificultades y bueno. El valor, tal cual, sí. El valor, sí, claramente. Estoy en una etapa también de autovalorarme y porque no, o sea, o darme cuenta que no me valoraba tanto. Siento que eso que no es me peor. Lo que valgo realmente, creo. Bueno, lo que está pasando también en el cielo es que el opuesto a Libra es Aries. Y en Aries tenemos el tránsito de Quirón y no es un tránsito cualquiera. Quirón es el sanador herido. Quirón en la mitología tiene una herida que no puede sanar nunca, es una herida para siempre, y que él investigando cómo puede sanarla, se hace un experto en ese tema. Entonces, la manera de calmar su dolor es ayudando a los demás, a quienes tienen esa herida. Entonces, si hablamos de Quirón, que es el sanador herido en Aries, estamos hablando de una herida en la individualidad, en las propias capacidades. Entonces, estamos viviendo en esa de inseguridad en lo personal, de sentir que no sé si está bien o está mal lo que hago, lo que soy. Y eso se opone a la energía de Libra que nos pide relacionarnos con los demás. Y entonces está en tensión eso de valerme a mí mismo, tanto por Venus como también porque Quirón está ahí como haciendo, metiéndole el dedo. Claro, sí. O sea, yo me di cuenta que sirvo para esto y no para lo que hago realmente y de lo que vivo. Entonces quiero vivir de esto y nada, irme. No, quiero desaparecer. No, cuando se viven tránsitos difíciles, lo ideal es entender qué es eso, qué es un tránsito, qué es un proceso que nos está pidiendo que aprendamos algo, sobre todo cuando una situación se repite. Yo hablaba con una amiga hace unos días que también sentía como una tensión muy fuerte y mirando los tránsitos se repetía una cuadratura de su Marte a Saturno. Entonces esta tensión que ella sentía era esta cuadratura, que fue una vez, Saturno retrogradó, volvió a pasar por el mismo lugar, por la misma herida, y después arrancó directo y volvió. Entonces cuando pasan estos tránsitos es porque se nos está pidiendo que aprendamos algo. Y cuando pase, cuando la energía empiece a fluir de nuevo, no vamos a ser los mismos, vamos a tener un nuevo superpoder, me gusta llamarle a mí. Sí, claro, porque... quiero mi superpoder, claro. Quiero evolucionar de rango, sí. Quiero la visión de rayos X para poder darle justo a la gente que me está jodiendo. Ya van a ver los que me robaron tantos años de mi vida, tanto tiempo, lo que les va a pasar cuando tenga mi superpoder, cuando evolucione a Sailor Moon del neoperreo. Bueno, nada. Con la luna en Virgo, entonces, nada, hoy ordenarnos. Esa energía fue como muy escorpiana, muy de venganza, ay, vendetta. ¿Qué me está pasando? Habría que ver ahí en esa carta natal si se está activando algún planeta. Plutón. Plutón, Escorpio. Ayúdame, Yanni, por favor. Yo necesito ayuda. Yo te voy a ayudar. Bueno, lo que puedo recomendar es esto. Si cada uno tiene acceso a su carta natal, que se fije dónde está Virgo, si mañana tiene que hacer algo, y que utilice la energía, el trígono con Saturno, que tiene tanta mala fama tiene por el retorno. En este caso es un empujón de responsabilidad, de tenacidad. Saturno es como donde pone el ojo, ahí va y consigue lo que quiere. Súper determinante. Sí, sí, Saturno es el trabajador incansable. Puede ser tildado de frío a veces, pero bueno, es necesario. Es una parte necesaria en nosotros y en el universo. Entonces, nada, fijarse dónde está Virgo y nada, usar la responsabilidad y la tenacidad de Saturno para lograr algún hecho concreto, nada de sorpresas tampoco, porque Saturno no quiere sorpresas. Y Virgo tampoco, quieren las cosas controladas. Nadie quiere sorpresas. Sí, ¿cómo que no? Nah, bueno, sí. Me gusta la sorpresa, pero me gusta que me sorprenda y no esperarla. Porque si vos esperás la sorpresa, es como... no es sorpresa, digamos. O sea, no es sorpresa que es sorpresa. Está bien, ¿no? Igual. Porque Tauro no quiere muchas sorpresas. No. Está bien. Tauro quiere... Pero a mí me gusta que me sorprendan. Claro. Ahora te vamos a sorprender, no te preocupes. Ay, sorprendente. Gracias, Yanni. Saludos a todos. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entra en Instagram a @elpurgatorio.org. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Washington Cosmos fue el primer astrólogo de la revista. El año pasado se fue a Agra, en India, a hacer un seminario de astrología literaria, rama del conocimiento que siempre lo había apasionado. Les avisó a los miembros de la revista que no iba a tener internet durante unos meses y que si querían comunicarse con él, le mandaran una carta a una dirección que les dejó anotada. Entonces se fue a la India y comenzó sus cursadas de intertextualidad interplanetaria y metáforas celestes en una aldea apartada, donde Shiri Shiri impartía la ciencia milenaria. Hace algunos meses, durante una semana de ayuno, durante la meditación, uno de los mensajeros de la aldea le trajo una carta. De parte de Gambito de Papel, desde Argentina, le preguntaba si podía escribir el horóscopo para su próximo número. Se apagan las luces, empieza la proyección. El horóscopo. Escribir el horóscopo. ¿Qué sabían esos literarios menores sobre el horóscopo? Mucho más que escribir un horóscopo, Washington Cosmos, con sus nuevos conocimientos, podía soñar destinos enteros. Podía crear supernovas y satélites distantes. Washington podía ahora mucho más que escribir el horóscopo. En plena vigilia adivinaba el sueño de los astros y medía la rotación de los planetas. Las nebulosas lejanas le contaban sus secretos solo a él. El polvo que viajaba por el universo le silbaba la melodía del Big Bang. Washington conversaba con Tauro por la mañana y cenaba con Sagitario por la noche. Y salía de juerga con Capricornio los fines de semana. Washington sabía qué poemas le gustaban a Scorpio y qué metáforas enfurecían al Leo. Para escribir un horóscopo apenas tenía que mencionar lo que veía a su alrededor. La danza de los sistemas solares mareó por un momento a Washington, pero cuando recobró la compostura, se puso a trabajar en el horóscopo que le habían encomendado. Comenzó con Aries, revisó sus recuerdos, realizó meditaciones, aspiró el aroma de las constelaciones familiares. Aries, Aries, ahí estaba. Presentía la alineación con algunos planetas. Entreveía a Júpiter colándose por una esquina. Veía contiendas políticas, veía lecturas revolucionarias. Sentía que había alineaciones, sí, pero también alineaciones. Washington tembló de pies a cabeza al contemplar los libros que habría que enfrentarse a Aries en los tiempos por venir. El astrólogo sabía que había muchas maneras de poner esos presagios por escrito. Por eso cuidó mucho sus palabras al escribir. La alineación de Júpiter y Marte gestará deseos de leer a Marx. Washington Cosmos dejó reposar la pluma y soltó un suspiro. Alzó los ojos y midió la profundidad de los agujeros negros y calculó el número de versos que lo separaban de su meta. El astrólogo siguió trabajando, concentrado en su conversación con los astros. Thank you. 106.3. Radionauta.com.ar. Hola, soy Violeta Alegre, activista travesti, y a la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Porque el amor es libre. Este año, en el territorio Querandí, La Plata, somos plurinacional. Querandí, Cuera, Aretame, Rosa Pucay. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Orénico Cuñá, lesbiana, trans, atravesti, cuera. Somos las y les que vuelven, porque fuimos siempre. Porque el amor Orénico, papuyatán, taiwán. Porque somos migrantes, afrodescendientes, originarias, abacambacuera, oñemboiqueba, racializadas, migrantes, campesinas, tepecuera, disidentes. Sumate a construir el encuentro. 34 encuentro que ya es plurinacional y diverso. Plurinacional. Sumate a la campaña. En Instagram, Twitter y Facebook somos plurinacional. Ñandeja es plurinacional. Porque el amor es libre, libre. Como el viento. Kai Kachi plurinacional. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idioma sino dialecto, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino números, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Una familia cerca de mi rancho, padre, madre, tres hijos y un abuelo muy anciano. La madre está esperando al cuarto varón, el padre está sufriendo desocupación. Juntos pelean por su dignidad, porque los impuestos se fueron acumulando. No tienen trabajo, no los puede pagar. Encima en las marchas los cagan a palos, de la villa los quieren desalojar, porque dicen que las tierras son del Estado y el supermercado que las va a comprar no les dará trabajo ni les dará fiado. Solo es gente humilde en busca de un trabajo y no tienen la culpa de lo que está pasando. No saben lo difícil que se les hace al despertar y ver que sus hijos quieren desayunar. Quieren desayunar. Entonces salgo a la calle y miro de una vez. ella señora y en su brazo una cartera. Una parte de mí se la quiere arrebatar, pero la parte más fuerte reflexiona y siempre gana. Yo no quiero robar, yo quiero trabajar. Soy una muy buena persona como para estar en cana. ¿Qué ejemplo a mis hijos les voy a dar? Pero ¿qué ejemplo les daré si hoy no llevo nada a casa? Nada a casa. ¿Cuánta desocupación se ve en las calles? Mucha gente digna que quiere trabajar. Los hijos ven al padre y juntos murmuran. Ellos no quieren ser un tonto trabajador. Porque el que trabaja aquí nunca progresa y se hace rutina la vida de esclavo. Ni siquiera un gusto me puedo dar, porque el costo de vida es cada vez más alto. No podemos negar que algo anda mal. Hay mucha miseria, mucha desunión. Algunos pelean por lo poco que tienen, otros lo miran por televisión. Unamos los reclamos y salgamos todos juntos, por lo tuyo, por lo mío, por lo del que tengo al lado. Cuando la gente podrá entender, con desunión nos manejan como ganado. Y nadie se las da. Los que nos gobiernan no saben nada de esto. Sus hijos desayunan todas las mañanas. No se embarran cuando van al colegio, porque sus calles están asfaltadas. No se preocupan qué van a comer, de eso se va a preocupar la mucama. No podemos negar que algo anda mal. Mucha miseria, mucha desunión. Algunos pelean por lo poco que tienen, y otros lo miran por televisión. Unamos los reclamos y salgamos todos juntos, por lo tuyo, por lo mío, por lo del que tengo al lado. Cuando la gente podrá entender que con desunión nos maneja como ganado. Tocamos ásperamente, arrancando ropajes, dejando a la vista el armazón de la mentira dominante. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. No somos nada, le dijo alguien a una persona dentro de un velorio y dijo, no, yo tampoco, pero bueno, vi que había luz y entré en un velorio. Y así pasó con el purgatorio, vi que había luz y entré y me quedé acá porque la verdad es que está re calentito, sí. Está re cómodo. Sí, este es un lugar en el que todos pueden participar, ya saben, Centro Cultural y Social. Olga Vázquez en 60 entre 10 y 11. Todos los jueves a las 22 horas pueden venir a presenciar el purgatorio en vivo y traer algún brebaje como para compartir. Experiencia 4K, 4D, todas las emociones, todos los sentimientos, toda la adrenalina y pueden formar gratis. Parte. Por ahora. Sin valor. Vale mucho, no tiene precio. Eso es lo no que tiene, vamos a decir. Es sin IVA, no tiene valor agregado. Podemos decir. Pero vale mucho. Sí, sí, esto es un lugar que la verdad que vale un montón porque nosotros estamos quedando en la historia. Porque nuestro tiempo es oro y decidimos compartir un poco de nuestra riqueza. Y esto no se desvanece en el aire. Chau, che. Chau, che. Ha ha ha.